Tenerlo a él, hablamos del asesor económico del municipio de Concordia, hablamos del contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, Álvaro. Siempre es un gustazo tenerte en el programa. La verdad que el escenario es muy complejo, pero bueno, siempre vamos directo a vos, que lo haces claro lo que por ahí a nosotros nos cuesta. ¿Me podés hacer una explicación de estas medidas de alivio fiscal, que la verdad que juega un rol importante en estas épocas? Bueno, el viernes pasado el intendente firmó un decreto donde se dispusieron nuevas medidas. Uh-huh. En realidad la idea fue un poco repetir la experiencia del año pasado, sí. Si bien había comenzado la pandemia, la Municipalidad de Concordia había dictado un conjunto de medidas muy importante, que nosotros por lo menos consideramos que fuimos uno de los municipios con mayor medida, pero lejos hablamos con respecto a otro de la provincia, que nos animamos a dar un montón de beneficios, tratando de colaborar, obviamente, dentro de las limitaciones que tiene el municipio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la idea fue repetir la experiencia del año pasado y agregarle más medidas como consecuencia de que la pandemia obviamente continúa, que no se sabe todavía, no tenemos, a pesar de que ya ha transcurrido un año y pico, tampoco hay una fecha que podamos predecir con certeza que esto va a terminar. Y a su vez, como todos sabemos, al margen de seguir estando por la pandemia, la crisis económica y la recesión económica se sigue agravando, obviamente, por estar en esta situación. Uh-huh. Así que bueno, las medidas fueron varias. Es importante aclarar, porque por ahí en algunos medios se hablaban como que eran beneficios al sector comercial, y es importante aclarar que en realidad estos beneficios involucran a todo el universo de contribuyentes, sí, de las tasas municipales. Uh-huh. O sea, acá van a tener beneficios lo que paga la tasa inmobiliaria, la tasa de agua, la tasa comercial, las contribuciones por mejora. Es decir, este decreto es un decreto muy amplio en ese sentido. Uh-huh. Y lo primero, que quede claro que todos los contribuyentes van a tener algunos más y otros menos, porque uh-huh. sí es cierto que la prioridad de estas medidas fue el comercio, y dentro del comercio, aquellos comercios que han sido más afectados, claro, por la pandemia. Uh-huh. Esto tiene un costo importante para el municipio, que lo hemos calculado en más de 100 millones de pesos. Terrible. El costo se compone, por un lado, por ayudas y beneficios económicos que va a dar el municipio a esos comercios afectados, y por el otro lado, todo lo que deja de recaudar el municipio por los descuentos, las medidas de las desgrabaciones que hay en las distintas tasas, exenciones, etcétera. Esto de los aportes también llamó la atención positivamente, Álvaro, el tema de los aportes, esto de 20.000 o 40.000, que también van dependiendo de el impacto que ha tenido en los diferentes sectores, ¿esto es así? Sí, yendo a la tasa comercial, tenemos por un lado el régimen de pequeños contribuyentes, que directamente se lo exime por 3 periodos. Uh-huh. Después tenemos el comercio de las actividades que han sido más afectadas por la pandemia. Acá no importa el tamaño, sino que lo que importa es ver el tipo de actividad. Eso están, en principio, por un lado, tienen la desgrabación del mínimo, porque uh-huh. como no tienen facturación o tienen poca, han tenido poca, y tienen que pagar un mínimo. Bueno, se lo ha eximido del pago uh-huh. de ese mínimo también por 3 periodos. Y a su vez están, por un lado, una ayuda económica, que no tienen que devolverla, que es de la misma forma se va a hacer, como se hizo el año pasado, a través de la Caja Municipal de Préstamo, uh-huh. de la Caja Mixta. Es una ayuda económica que es de 40.000 pesos para los contribuyentes que están al día con la tasa comercial, y de 20.000 pesos para los que no están al día. O sea que la ayuda económica va para todos uh-huh. esos comercios que están comprendidos en el decreto, que están claramente todas las actividades que entran, va para todo. Mm. Lo único que hay una diferencia según si el contribuyente mantenía una buena conducta fiscal o no ante el municipio. Perfecto. Y a su vez hay una línea de crédito, de microcrédito, que también se van a dar a través de la Caja Mixta, que es a tasa cero, que tiene un periodo de gracia, que son hasta 60.000 pesos. Mm-hmm. O sea que estos comercios pueden pedir las dos cosas, inclusive. Pueden pedir la ayuda económica, que no tienen que devolverla, y a su vez pueden pedir microcrédito, que como lo mencionaba, empiezan a pagar recién al cuarto mes y son cuotas iguales, mensuales y consecutivas, a tasa cero. Uh-huh. Álvaro, te pregunto, ¿cómo puede hacer la gente? Porque yo estuve hablando de esto y nos consultaron, por eso queríamos tenerte al aire. ¿Cómo se va a manejar la gestión de esto, no? Tanto acceder a estos aportes como acceder a estos créditos. Bueno, en primer lugar, y agrego otras medidas rápidas. Sí, sí. Recomiendo que el decreto lo lean para saber los distintos beneficios. Uh-huh. A su vez, bueno, hay aquellos contribuyentes que pagan al término cualquiera de las tasas van a tener, además del descuento adicional que siempre tienen, se le adiciona un descuento del 10%. Bien. Esto es una manera de bajar la carga tributaria para todas las tasas. Uh-huh. Al decirle, bueno, va un 10% menos, van a pagar durante tres periodos. Uh-huh. A eso hay que agregarle que en el caso de la tasa comercial también se sacó la aplicación de la multa por incumplimiento de los uh-huh. deberes formales. A eso tenemos que agregar que se han extendido la cantidad de cuotas para todas las tasas, contribuciones y mejoras para aquellos contribuyentes que tienen deuda y quieren pagar, o uh-huh. sea que van a tener la posibilidad de y en el caso de la mejora, inclusive se ha sacado el tema de el interés por financiación. Uh-huh. Después podemos hablar de la exención de la tasa sanitaria a los clubes deportivos, que ya uh-huh. lo estaban con respecto a la tasa inmobiliaria, pero con la tasa ahora sanitaria no, y que ellos tienen un costo importante, los clubes, en materia de esta tasa, porque como todos tienen la obligación de tener medidor, tienen un costo importante, bueno, van a estar también exentos, uh-huh. bueno, se han suspendido las medidas de todo lo que tiene que ver con apremio fiscal, con inspecciones, todo por un periodo, depende de la medida, puede ser 2 meses, 3 meses, y algunas medidas son hasta fin de año. Uh-huh. Ahora, yendo a tu pregunta, es decir, todos estos beneficios, todas estas medidas, ¿cómo se tramitan? Bueno, todos son en forma automática, el contribuyente no tiene que hacer absolutamente nada. Perfecto. No tiene que aportar uh-huh. ninguna documentación, no tiene que ni ir ni sacar un turno y pedir, son absolutamente automáticas, con excepción del crédito uh-huh. de 60.000. La ayuda económica tiene que ir a la caja mixta, va a estar en el listado y se paga igual que el año pasado. Perfecto, con el ahí está. Uh-huh. Y en el mismo momento se paga. Ahora, la línea de crédito es distinto porque sí hay que exigir cierta documentación. Perfecto. Que uh-huh. según el decreto, esto quedó en manos de la Secretaría de Hacienda de reglamentar el procedimiento. Y lo que se va a buscar es que sea una documentación, que sea un procedimiento simple, con pocos documentos, los mínimos necesarios, que el contribuyente vaya a la caja mixta, presente, y en 48 horas la caja mixta evalúe y a las 72 horas tiene que estar pagando. Perfecto. O sea, todas estas medidas, Pablo, para que sean eficientes, aparte de que la medida sea buena, va a ser eficiente si esto es rápido. Uh-huh. Es decir, la necesidad y la ayuda tiene que ser ahora. No se puede postergar de este mes. Perfecto. Así que bueno, está trabajando todo el gabinete económico del municipio para que esto en 10, 15 días debería estar todo ya en funcionamiento. Seguro, seguro, buenísimo. Álvaro, te tengo que preguntar, porque vos hablaste de un costo para el municipio de 100 millones. ¿Cómo maneja eso el municipio? ¿Por qué te pregunto esto? Vos sabés que tenemos un micro del Consejo Deliberante en vivo y nosotros planteamos la pregunta de cómo ven la situación financiera y económica del municipio y todos hablan de un ordenamiento, no importa si oficialismo o oposición. Yo te quiero preguntar eso, Álvaro, también teniendo en cuenta que este costo o fiscal, si querés llamarle, del municipio, ¿qué impacto tiene en la municipalidad, teniendo en cuenta que tiene que prestar servicios, que tienen los trabajadores? ¿Cómo se analiza eso? Bueno, obviamente esta medida, no es que el intendente el viernes estaba bueno y empezó a dictar medidas, previo a esto, 15 días para atrás de ese viernes, más o menos estuvimos trabajando fuertemente, tiramos un número sobre la mesa hasta donde la municipalidad podía dejar de recaudar o tenía que poner plata, cuál era el número, y sobre eso se cuantificó cada una de estas medidas. Es importante señalarlo que la municipalidad de Concordia puede dictar todas estas medidas porque obviamente el municipio está ordenado. Sí, bueno. Ha sido absolutamente inviable que estuviéramos hablando de este tipo de distintas ayudas. Entonces, el hecho de que la municipalidad, por eso nosotros siempre recalcamos la importancia que el municipio siempre tiene que tratar dentro de lo posible de estar ordenado financieramente. Uh-huh. Así que eso es lo que nos permitió en el 2020 animarnos a establecer este tipo de medidas. Y el gran desafío, que ¿cuál era? Porque en realidad estas medidas apuntan a ayudar al sector privado y al mismo tiempo, porque esto es un ida y vuelta, al mismo tiempo que al mantener el sector privado mantenemos el sector público. Que fue la experiencia que hicimos en el 2020. Uh-huh. Es decir, al haber dado todo este tipo de ayuda económica, a nosotros nos permitió, asimismo, que el contribuyente mantener y que no aumente la morosidad uh-huh. en la Municipalidad de Concordia. Entonces nosotros durante el 2020, con crisis económica y con pandemia, logramos que el contribuyente no dejara de pagar las tasas municipales. Uh-huh. Y eso nos permitió, al mismo tiempo, obviamente acompañado de una política de gasto prudente, nos permitió cerrar el municipio el 2020 con equilibrio fiscal. Bueno, uh-huh. los primeros meses del 2021 exactamente lo mismo. Ahora entramos nuevamente, al igual que en el 2021, a medidas restrictivas, donde eso afecta directamente la actividad económica. Comienza a caer la recaudación municipal, porque obviamente el sector privado comienza a trabajar menos. Y bueno, el mismo efecto del año pasado es lo que se está produciendo, por lo menos en este mes en el mes pasado de mayo, ¿no? Uh-huh, que uh-huh. Esperemos que bueno, que esto se empiece ahora en junio a ir recuperando a poco. Uh-huh. En ese sentido, Álvaro, te pregunto, el impacto de menos recaudación, aparte de lo netamente del municipio por los tributos de la gente de la ciudad, ¿tiene otro impacto ponerle lo coparticipable de provincia, de nación? ¿También se ven impactados por estas medidas, Álvaro, me imagino? Bueno, nosotros cuando hablamos de impacto en los números no son solamente la recaudación, como bien lo señalaba, la recaudación nuestra, de acuerdo a las medidas que se toman o no. Uh-huh. Cuando yo hablo o hablamos de este costo fiscal de más de 100 millones de pesos, es lo que vamos a perder con las medidas que estamos tomando en nuestra recaudación local. Uh-huh. Aparte está la caída de recaudación que te viene en materia de coparticipación nacional y uh-huh. provincial. Uh-huh. En este mes de mayo la caída fue del 20%, uh-huh. o sea, arrancó con una caída fuerte para hacer un mes que viene de un mes anterior donde no había todavía esta caída, al contrario, la economía estaba creciendo lentamente, muy poco, pero estaba creciendo. Sin embargo, ya de entrada tuvimos, porque en realidad, supuestamente, nosotros la caída más fuerte la deberíamos tener ahora, en este mes, en el mes de junio. Uh-huh. Sin embargo, vamos a decir, ya tuvimos en el mes de mayo una lucecita amarilla, donde más de un 20% se nos cayó la recaudación en materia de coparticipación nacional y provincial. Ahí está, entonces, todos estos números son los que hay que ir manejándolo y monitoreándolo, porque más allá de todo, obviamente sigue nuestro objetivo de que la municipalidad siga dentro de un cierto orden. Por supuesto uh-huh. que no depende absolutamente todo del intendente y de los funcionarios locales, porque el 50% de la recaudación de los municipios provienen de Nación y Provincia. Uh-huh. Por lo tanto, hay factores que son exógenos, que son ajenos a lo que podamos nosotros tomar como medida, que también tenemos que ir viendo cómo lo manejamos. Pero uh-huh. el criterio es seguir. La municipalidad hace 5 años que está absolutamente equilibrada, que gracias a eso le ha permitido el año pasado pagar los sueldos en términos, cumplir con los proveedores, no suspender ninguna obra pública, incluso uh-huh. en este 2021, a pesar de esta medida, también hay un fuerte plan de inversión en obra pública, uh-huh. financiado prácticamente un 70% con financiamiento nacional, gracias a que la Secretaría de Obra Pública del municipio durante todo el 2020 aprovechó y empezó a generar proyectos y presentarlos a Nación en todos los ministerios. Entonces uh-huh. tenemos muchos convenios firmados y vamos a tener un financiamiento muy importante en obra pública durante el 2021. Esto que tiene un impacto directo. Cuando las oportunidades que hemos hablado, Álvaro, siempre son previsor y de proyectar. Me imagino que uno está mirando constantemente lo que es el escenario económico nacional. ¿Cómo lo estás viendo? Uno ve esto de la obra pública y está bueno lo que manifestaste, Álvaro, con obras llegando a Concordia, con planes de viviendas ambiciosos que hizo el gobierno nacional. Pero ¿cómo ves el tema de la economía de acá al corto y mediano plazo, Álvaro? Bueno, en el corto plazo, muy complejo porque... Uh-huh. O sea, yo soy uno de los que tiene la posición que la actividad económica no se va a recuperar hasta que se resuelva la pandemia. Uh-huh. Acá hubo, desde que comenzó la pandemia, hubo una discusión sobre si es salud o economía. Y algunos, obviamente, lo más fácil era decir, no, las dos cosas, es importante la salud y la economía. Lo que sí es cierto, que cuando uno va a tomar medidas para resolver la cuestión sanitaria o la cuestión económica, no se puede ir a la vez, o sea, no se puede mejorar la cuestión sanitaria y al mismo tiempo ir tomando medidas y mejorar la economía, porque la cuestión sanitaria restringe el funcionamiento de la economía. Entonces, si uno quiere ir más rápido, lo primero que tiene que hacer es resolver la cuestión sanitaria. Uh-huh. Es decir, la cuestión sanitaria es la que está impidiendo, y en todo, no es el caso de la Argentina, sino en cualquier país del mundo, entonces, la cuestión económica. Entonces hay que entender que estamos en pandemia, porque digo esto porque parece que uno habla con mucha gente y parece que no entiende que estamos en, no se entiende que estamos en pandemia. Uh-huh. Y que estamos en pandemia a nivel país. Que esta pandemia ha hecho que el Producto Bruto a nivel mundial sea la caída más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos en una situación absolutamente muy compleja en lo económico. Y no se avisora que la economía, a nivel mundial estoy hablando, no se avisora que la economía se empieza a recuperar antes del 2022. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Esto tenemos que tener claro, porque si el mundo y los países desarrollados están diciendo esto, bueno, con más razón, con todos los problemas estructurales que tiene nuestro país, vamos a pensar que nosotros vamos a ser distintos y vamos a resolver las cuestiones antes. Entonces acá hay que dejar de discutir y hay que resolver la cuestión de la pandemia. Y la cuestión de la pandemia se resuelve fundamentalmente, por un lado, con medidas que dependen sí del gobierno, que es el tema de la vacuna, fundamentalmente. Uh-huh. La crisis sanitaria, te lo dice todo el mundo, ya se habla tanto de los testeos, de esto, lo otro, todo muy bien, pero lo que resuelve es la vacuna. Entonces, eso sí es una responsabilidad de cada uno de los gobiernos del mundo, de tratar de que la vacuna llegue lo más antes posible, y después todo el sistema de distribución y llegar a que la vacuna efectivamente se ponga, ¿no? Uh-huh. Eso tiene que ver con el gobierno, en este caso el gobierno. Pero después hay otro componente que tiene que ver con el comportamiento de la sociedad. Uh-huh. Si la sociedad no entiende que hay que cuidarse, que hay que resolver la pandemia para poder ir a lo otro, y cuanto más rápido lo hagamos mejor, bueno, es muy difícil. Uh-huh. Es decir, obviamente que quede claro, Pablo, yo no estoy diciendo que no se tomen medidas económicas. No, queda claro igual. Sí, uh-huh. Hay que tomarlas, uh-huh. Pero esas medidas que uno va tomando en materia económica son paliativos, y es solamente para ir tratando de evitar que se agrave más la situación. Pero uh-huh. No son medidas que van a permitir que el país crezca. Para que el país crezca hay que resolver la cuestión uh-huh. sanitaria. Uh-huh. Es claro, La última, Álvaro, te quiero preguntar, ¿cómo es el comportamiento del contribuyente de la ciudad de Concordia, más allá del impacto que pueda tener por su actividad económica? Viste que se pagó, que se cumplieron con los pagos, más allá de algunos retrasos, pero ¿cómo es el comportamiento más o menos en general del que paga los impuestos acá en Concordia, Álvaro? Bueno, por eso yo señalaba que gracias a que hemos logrado en el 2020 que no aumente la morosidad, eso nos permite estar financieramente de otra uh-huh. manera. Uh-huh. Y nosotros siempre el año pasado lo hemos puesto de relieve. Es decir, en Concordia, como cada ciudad tiene sus particularidades. Sí, bueno. En Concordia, con respecto al comportamiento de los contribuyentes durante el 2020, fue muy importante porque no dejaron de pagar los tributos municipales. Uh-huh. Nosotros esperamos en este 2021, por eso vuelvo a repetir, todo este tipo de medidas también tienen que ver con eso, que no nos aumente la morosidad. Si uh-huh. no hay caída en la cantidad de contribuyentes en el pago, esto nos va a permitir que todas estas medidas, más la obra pública, que la idea uh-huh. es de seguir inyectando todo lo que más se pueda en la obra pública, fundamentalmente porque es la que más genera empleo. Uh-huh. Entonces, bueno, ese comportamiento para nosotros es fundamental. Somos muy agradecidos, trabajamos mucho también para que tener esa relación directa con el contribuyente a través de nuestra página web. Todos los días prácticamente estamos incorporando servicios online para que los contribuyentes, vamos a decir, puedan hacer sus trámites directamente a través de su PC o a través de su celular, y no tengan que molestarse y venir a la municipalidad. Independientemente de esto, la semana que viene vamos a estar inaugurando la dirección de renta en el centro cívico, una dirección de renta que va a estar con todas, desde lo informático, desde los recursos humanos, con una estructura muy importante, prácticamente única a nivel municipal en nuestra provincia, que tiene que ver con mejorar la atención del contribuyente, que tiene que ver con mejorar los procesos de fiscalización, para, obviamente, porque también tenemos sectores de evasión como en todos lados, sobre todo en lo que nos interesa son los grandes contribuyentes. El comportamiento del contribuyente es sumamente importante, y eso uno llega en forma directa cuando más... hoy el contribuyente puede hacer cualquier consulta tributaria a través de la página web del municipio y enseguida la dirección de renta le contesta. Es decir, esa cuestión de acercamiento con el contribuyente es lo que nos permite tal vez tener que muchas de estas medidas sean buenas, ¿no? Es claro, la verdad que está bueno lo que decís. Álvaro, un placer tenerte en el programa, siempre es un gustazo tenerte. Te agradezco la predisposición y te mando un fuerte abrazo. Gracias nuevamente, Pablo. Ahí está, qué linda charla, Bueno, lo hace claro, Álvaro, y la verdad que hizo una descripción importante de este escenario que nos toca atravesar.